El Universal. Lo más consultado. En Taiwán, la policía de Taipei informó del arresto de una persona que lanzó billetes de unos $30 por la ventanilla del taxi, en la autopista que une el sur y el norte de la isla. El taxista, al sospechar que el pasajero era quien el día anterior había provocado una retención de tráfico con el lanzamiento de billetes en la misma autopista, lo llevó directamente a una comisaría de policía, donde lo detuvieron. Cheng Ping Teng, de 43 años, admitió ante los agentes de seguridad haber lanzado $500,000 taiwaneses en la autopista el pasado martes y decenas de miles en otras ocasiones. La prensa y televisión taiwanesa había mostrado imágenes del taxi desde el que Chen había lanzado dinero el martes y de las retenciones causadas por los conductores que abandonaban sus vehículos para recoger los billetes. Chen, en el interrogatorio, dijo que había vendido un apartamento y que quería dar el dinero a los espíritus porque lo poseían y no lo dejaban dormir. La policía encontró en el taxi dos bolsas de plástico con $1,000,000 taiwaneses, unos $30,000, y algunos billetes tenían quemados los bordes. Chen fue puesto a disposición judicial por destruir la moneda nacional y causar problemas de tráfico. Para el Universal Radio, Melanie Forey.